Bueno, hola, yo soy Mónica Leguizamón, soy referente de Frente Transversal de San Miguel. Estoy, estoy acá acompañando a las compañeras, porque tengo mis compañeras que pertenecen al colectivo de género. Representamos al colectivo de género de San Miguel. Y nada, este encuentro es más que nada visibilizar un montón de temáticas, de cuestión también eclesiástica, que es donde hoy en día no se reconoce el género, que estamos pidiendo que la iglesia reconozca el género a nuestros compañeros, más que nada, y bueno, visibilizando que seguimos estando, seguimos en la lucha, y que no vamos a bajar los brazos, y que esto sea un encuentro no solamente de compañeros, sino de colectivo abierto para que se sumen, dar una información a los que no entienden, a los que no saben, que nos vean, que nos escuchen. Bueno, yo soy Marta, estoy acá con parte de mi comunidad andina danzante, que no bailamos por bailar. Estamos acá porque queremos estar en el encuentro para marcar fundamentalmente que queremos que sea plurinacional. Ya participamos de varios y estamos acá para marcar eso, que realmente necesitamos que sea plurinacional y con todas las diversidades y disidencias. Bueno, mi nombre es Noelia y también vine organizada con mis compañeras de la comunidad danzante Quillapunchay, que no bailamos por bailar. Y justamente esto, estamos como queriendo conversar y que sea así realmente el encuentro plurinacional. Estamos convocando un tincunazo como para que la gente se sume, ¿no? Como una intervención y participar también, no solo acá en el regional, sino también en el nacional.